Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridos amigos, ya estamos aquí. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España también, en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y también en las diferentes plataformas. Quiero contarte que Google Podcast nos ha mandado un mensaje diciendo que a partir de no sé qué día va a desaparecer y todos los podcasts van a pasar a los canales de YouTube. Entonces, bueno, pues perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Así que mis programas pasaron al canal de YouTube y por problemas de derechos de autor, porque obviamente son podcasts de música, donde se escucha música de montones de bandas, la mayoría han sido prohibidos. Así que no vamos a poder contar más con Google Podcast, posiblemente con Google Home, y tampoco los podcasts en YouTube. Pero no importa, vamos a seguir en iTunes, en las plataformas de Apple, en Android, en Spotify y en Amazon Music también. Y si no, estamos en nuestro canal también en la sección de radio. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y también en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, tu programa. Vamos a comenzar con buena música. Y esta primera banda que te traigo, yo realmente no sé cómo mencionar su nombre, si es Sujin o Sujin. El disco es de este año, el disco se titula Save Our Soul. En general, este es un buen disco en términos de 2 cosas. En primer lugar, el nivel de intensidad, que es muy fuerte, por lo que a los metaleros apasionados les va a gustar esto. Y en segundo lugar, hay suficiente melodía para contrarrestar algunos de los aspectos más brutales de la música. Si fuera a hacer una crítica, sería que me gustaría que la banda se arriesgara más y saliera de los patrones que guían los límites de género, porque creo que tienen mucho que podrían ofrecer a los fans. Ellos son una banda francesa de death metal melódico mezclado con metalcore. Se formaron en el año 2013 y este es el disco debut de la banda. El trabajo de guitarra es bastante complejo y las variadas voces hacen que la canción sea, o las canciones sean, interesantes y peligrosas al mismo tiempo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Day. We're from the adventure. not dead, which can eternal lie. And we strangians, even death may die. Cuando estaba buscando información de Sujin, resulta que leí una de las críticas que decía que a lo que más se parecía era a In Flames. Yo creo que no, que o a lo mejor sí, cada cual tendrá su opinión, pero yo lo que aprovecho es para traerte a In Flames y te voy a traer una pieza del disco que se titulaba o que se sigue titulando Horacle. Este disco fue publicado el 18 de noviembre del año 97 y era su tercer trabajo. Ha sido considerado por muchos de sus seguidores como su obra más inspirada, con canciones como Jotun o Episode 666, que son ejemplos perfectos del death metal melódico del que fueron pioneros. El embrión de lo que hoy se conoce como death metal melódico se gestó en Suecia a mediados de la década de los 90. El sonido de Gotemburgo rompió los moldes de la música extrema, incluyendo elementos mucho más accesibles a un estilo que se movía por terrenos más underground, de la mano de bandas como Obituary o Entombed. Uno de los grandes pioneros de esta corriente y sin duda los más exitosos son In Flames. Jesper Strömblad fue el ideólogo y fundador del proyecto, con la colaboración, entre otros, de un Michael Stann muy fugaz en el puesto, ya que meses después estaba en otro pilar indispensable de este estilo, que es Dark Tranquility. Después de dos discos que sentaron las bases del género, mezclando las características voces guturales con ampulosos melodías y gran cantidad de arreglos instrumentales, resulta que llegó el turno de Horacle con Under Freedom ya en las tareas vocales y el trabajo apocalíptico de portada. Este disco se abre con Jotun, pieza que ya estás escuchando, con guitarras soberbias llenas de épica, pero yo la canción que te voy a poner es la otra que les ganó muchos fans, que es Episodes 666. Escuchemos. Remember not to think too much. Your dream will be numbingly blue. volvemos con música fresca, y esta es otra banda de este año 2004. La banda se llama Upon Stone y el disco es Dead Mother Moon. Es una banda novel estadounidense que fue formada en el año 2021, y desde esos años estuvieron presentando su primer EP, Where Wild Sorrows Grow, de manera independiente. Gracias al EP, la banda entra a las filas del poderoso sello alemán Century Media para editar este primer disco llamado Death Modern Moon, teniendo una inclinación melódica dentro del death metal y muy apegado al sonido sueco de manera general. O sea que son tres bandas que van en la misma cuerda, y el cariño de los estadounidenses por el sonido sueco es una de las mejores influencias que pudieron sacar para que hubiese nuevas bandas y producciones hacia el mundo. Así que Upon Stone se inclina completamente dentro de este mundo melódico y death, siendo este Dead Mother Moon su primera piedra de larga duración. Es un disco directo y con todas las aristas dentro del melodic death metal. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Lantern. Thank you. continuamos con música fresca y música fuerte, pero esto es de otra banda que ya tiene ya una cierta carrera, que es Vitriol. El disco es Suffer and Become, del año 2024. Esta fue una banda que siempre me llamó la atención, pero lo curioso de esto es que nunca los escuché con detenimiento, pero siempre las veía mencionadas como banda revelación o como banda que tenía mucho que decir, porque muchos medios en el año 2019 colocaron al disco To Bait From the Throat of Cowardice como el mejor disco de su año, además de mencionar que el disco fue editado por Century Media Records también. Luego, siempre vi a la banda en muchas giras, pero como banda de soporte, no como banda de cabeza de cartel, porque tenían una relación dentro del mundo extremo con este disco. Me encontré que en este disco ahora, en el Suffer and Become, con una banda cuya música transita por otros lados, donde existe death metal en muchas cantidades, pero al mismo tiempo colocan muchos elementos black metal de por medio, e inclusive esa idea técnica de todo el disco para mezclar influencias. Es bárbara en todo sentido porque es violenta y arremete con todo. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Flowers of Sadism. Come on! Es Medi Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, vamos a escuchar a Aerial Blacker, una banda que surgió en el año 2010 cuando Héctor Gómez, voz y guitarra rítmica, crea un proyecto local de colaboraciones musicales bajo este nombre. En el año 2012, la banda continúa ya con miembros fijos y lo que te voy a poner es una de las piezas más frescas de este disco, que se titula Struggle. We'll be right back.

Made in Metal con Tony González. Vamos al terreno del blues rock con este guitarrista alemán que se llama Bobby Stoker y que en el año 2022 sacó este disco que estamos escuchando ahora y que se titula Everglow. Este es un guitarrista que no es hasta este disco Everglow que empieza a cantar y recorre los caminos del blues rock. No está solo en este esfuerzo, ha contado con excelentes músicos como Oliver Hartman e Ina Morgan de Avantasia en los coros y Billy Wagner, quien ha tocado con Fish, con Marillion, con Bobby Kimball, con Tony Carey y con Rainbow al bajo. El disco tiene un gran nivel de composición para que tengamos en cuenta un artista que hasta ese momento era un desconocido para mí. La voz de Stoker es de tono bajo y calmado, pero no se hace monótona en ningún momento, sino que por el contrario se adapta a todos los temas, inclusive el más agresivo. La pieza que vamos a escuchar es Shock in the Dark, que es la pieza más fuerte del disco. Muchas guitarras blues, soul, pop, todo en perfecto balance, presentados por Bobby Stoker. Como te decía, esta es la pieza más fuerte que vamos a escuchar. Lo que estás escuchando de fondo es el instrumental que cierra el disco, que es la única pieza donde tiene esos aires orientales que hemos escuchado también en Rainbow, en Dio, pero no es esa la tónica del disco, ni siquiera la de Shot in the Dark, pero son dos excelentes canciones y estoy seguro que puedes encontrar más. Vamos a escucharla, Shot in the Dark, y después vamos con el otro que ha cantado una canción del mismo título. Sleep like a child, knowing I could were once, just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Makes me sick when I hear all the shit that you have to say. It must take you all day, take you all day. Bet you can sleep like a child, knowing I get tears in my eyes. When you look at yourself, tell me what do you see? You're just another shot in the dark. Tú lo sabes, bueno, a lo mejor no lo sabes, pero yo creo que sí. El otro que ha cantado una canción de este mismo título es Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne, que la canción es Shock in the Dark, quien fuera un éxito también. Este es nuestro amado Ozzy con su peculiar voz, su gran talento creativo en su máxima expresión. Habrá gente que discuta que el disco donde está esta canción sea el mejor disco, pero también hay quien dice que este es uno de los peores discos. Bueno, el caso es que fue el segundo disco en el que estaba Jakey Lee en la guitarra. Fue el segundo y último disco junto a este guitarrista que venía de Rat y de Roadcut, quien estuviera en el anterior disco Bark at the Moon, tras la trágica muerte de Randy Rhoads. Cuando fue publicado The Ultimate Sin, porque te estoy hablando del disco y se me había olvidado decirte de que estamos hablando de Ultimate Sin, podía haber sido tomado como el peor disco de Ozzy hasta la fecha. Imagínense el disco de Crazy Train, el Bizarre of Oz, el Back at the Moon, y ahora viene el de Ultimate Sin, y dice la gente, ¡buf! ¡Qué disco más malo! Pero no, ahora mismo este disco ha sido revalorizado. Ser guitarrista de Ozzy es algo jodido. Echarse a pelear con colosos del calibre de Randy Rhoads es demasiado complicado. Fue también el primer disco de Ozzy donde participó el batería Randy Castillo, quien moriría tristemente de cáncer años después, y las letras en su mayoría fueron a cargo del bajista Bob Daisley, a quien después, en futuras ediciones de estos discos, Ozzy borraría los créditos de Bob Daisley. Y resulta que aquí en este disco es donde Bob abandona la grabación debido a las contradicciones con Ozzy, y lo sustituyó Phil Soussan, con quien Ozzy también llegó a un enorme entuerto legal por los derechos del último corte del disco, que era precisamente Shot in the Dark. Esto es lo que te voy a poner, Shot in the Dark, porque me lo recordó Bobby Stoker, y espero que tú lo disfrutes. Made in Metal con Tony González. Esto que ya estás escuchando, estoy seguro que va a ser una gran sorpresa para ti, como también lo fue para mí. Y lo que estás escuchando es una banda cubana. Es Souls United. Bueno, no sé si decirte una banda cubana, porque aunque los músicos son cubanos, que sí, es una banda cubana, que los músicos son cubanos, uno en Cuba, otro en Inglaterra y el otro, no sé bien yo dónde está, quizás en los Estados Unidos. La banda es Soul United y el secreto es que el cantante de esta banda es Nelson Comas, quien quizás tú no lo conozcas, pero en Cuba lo conoce todo el mundo, porque es una de las mejores voces del rock y el metal en Cuba, con bandas como Montserrat de Camagüey y también Mr. Dominus. Con estas dos bandas, él dejó una huella imperecedera en dicha escena. Él estuvo 15 años fuera de los escenarios, incluso se hizo babalao, y el caso es que, para sorpresa de todos, en el año 2020 arranca con este proyecto Souls United y actualmente con su proyecto en solitario. Souls United es una idea de Sonny Pimentel, músico de Santiago de Cuba, que creo que es el que está viviendo en Inglaterra, y fue surgiendo en la distancia. Y la propia distancia fue la que dictó el nombre de que el grupo se llamara Souls United, porque aunque estén lejos, están unidos en alma. Nelson Comas también es el ejemplo de cómo el talento musical no puede prosperar con facilidad en Cuba si lo que quieres es hacer metal. Vamos a escuchar dos canciones. Nosotros entrevistamos a Nelson Comas para nuestra web de Made in Metal. Lo hizo Raúl Cardona, nuestro colaborador. Y vamos a escuchar dos canciones, Sin of Love y Don't Say Goodbye. Escúchenlo cantar y el solo de guitarra de Pimentel en Don't Say Goodbye, que ustedes van a ver que es una banda y una música espectacular. Escuchemos. Love, I know this time is knows I have tried to be by your side. I have loved you all my life. No goodbye. Come and save me in this moment. It's just you and I. Let me tell you now, I'm ready for your love. Oh, I'm ready for your love. Give me your love, show me your love, babe. Show me your love, give me your love. I wanna meet you in that room. Crazy woman, let me see your love. I want to know you even more. Show me, babe, give me your love. Life is not a party. Vamos a mantenernos en esta tesitura más bien melódica, suave, con el nuevo disco de Revolution Saints que se titula Against the Wind. Esta es la banda liderada por el vocalista y baterista de Journey, Dean Castronovo. Dean Castronovo estaba en The Dead Daisies como batería y él dejó la banda porque decía que él lo que quería era ser cantante. Y aquí lo tenemos, cantante y batería en Revolution Saints. Y todos los discos son maravillosos, pero además los músicos que lo acompañan son espectaculares. El bajista Jeff Pilson, conocido por su trabajo en Dokken y ahora en Foreigner, y también el guitarrista Joel Oxtra de Whitesnake, quien estuviera también en Night Ranger, quien fuera guitarrista de Cher incluso. Así que esta es la segunda formación de Revolution Saints que ha regalado a los fans un disco cautivador que está listo para reavivar el fervor por el rock melódico. Ellos siguen siendo una plataforma para destacar las increíbles habilidades vocales de Dean Castronovo. El disco fue producido y compuesto principalmente por Alessandro Del Vecchio. Cuando entrevistamos a Alessandro Del Vecchio, ya él había grabado 300 discos. Ahora estoy seguro que ya en cualquier momento llega a los 500 con este disco. La banda exhibe un mayor sentido de cohesión, energía y emoción y consolidan su estatus como gigantes en el género. Pertenecen a la cima. Escribir no es siempre suficiente, hay que dejar sacarlo a través de una voz, una guitarra. Hay canciones que al cerrar los ojos se convierten en la vida, lo que llevamos en el corazón y que se queda como una luz encendida. Vamos a escuchar una pieza que se titula Will I See You Again. Estoy seguro que te va a gustar. ¿Te gustó Sujin, la banda francesa que te puse al principio del programa? Pues ahora te voy a repetir la tónica con otra banda francesa que es Heartline y su disco del 2023 Rock and Roll Queen. Resulta que en el 2021 sacaron su primer disco y 18 meses después ya tenían este segundo disco. Heartline es el grupo fundado por el guitarrista Iván Gijevic y vuelve al juego con este nuevo disco. Estoy esperando que en cualquier momento ya saquen el tercero. Y Rock and Roll Queen ofrece un concentrado de AOR y rock melódico, realzando con un toque de rock clásico. Ellos tuvieron la oportunidad de tocar en directo varias veces y esto se puede detectar fácilmente en el disco, que también destaca por una producción chispeante donde las canciones suenan maduras e intensas. La voz de Manuel Kreis hasta los solos de Iván Gijevic son los que llevan la voz cantante en todo el disco y vamos a escuchar una pieza que se titula I Am The Night. Meaning of life, there's no way back. I just want to fly. Made in Metal con Tony González. Y ahora te voy a poner una banda americana que también acabo de descubrir yo, pero que además esta banda me ha dejado loco, loco, loco, loco. Ellos dicen que son una banda de metal pagano americano, se llaman Hellsoth. El disco es del año 2022, se titula Will and the Witch. Y este es su tercer disco en este estilo, que combina death metal con instrumentación tradicional americana y con sonido sureño. Esto es western sin el temido country, elemento que puede parecer alegre pero que no lo es. Es un disco ecléctico, experimental y en ocasiones completamente loco. Un disco conceptual basado en las aventuras ficticias de Billy the Kid, y por eso se llama Will and the Witch, que sería Billy the Kid y la bruja. Pero es un disco coherente y estilizado, que es al mismo tiempo sorprendentemente refrescante y honesto. Como en la mayoría de la música pagana, esto se reduce a su naturaleza primaria esencial y tiene más que ver con el sentimiento y el poder que con la entrega técnica. Sin embargo, uno escucha Independence Night y su vocalista invitado Tim Ripper Owens también muestra su mano en el poderoso dominio de su música. Esta es la canción que yo te voy a poner. Ustedes saben que está la película y demás que se llama Independence Day, pero ellos le pusieron esta canción Independence Night. Tim Ripper Owens hace las voces iniciales, pero la parte gutural no la hace Tim. El caso es que esta es una auténtica sorpresa. Desde la primera escucha, destruye las nociones esperadas y ofrece un disco que no solo es refrescante y enérgico, sino que está cargado de profundidad y sutileza. Vamos a escuchar esta pieza que, como te decía, canta al principio Tim Ripper Owens, que es Independence Night. Y ya que tiramos un cortecillo sureño, vamos a continuar, pero esta vez con algo sureño, sureño de verdad, que es la Chris Barras Band, con su disco más reciente que se titula Dead Valley Paradise. Chris Barras se tomó 3 años para hacer este disco, y como sugiere su título, esta entrada a su catálogo, Dead Valley, se siente mucho más oscura en torno a la letra que el disco anterior, que era todo lo contrario, Light It Up, del año 2019. Gran parte del cambio de actitud proviene de los muchos dolores experimentados durante la pandemia, y Barras comenzó a colaborar además con compositores de renombre como Johnny Andrews de Three Days Grace y de Foxy, Bob Marlette de Alice Cooper, Airborne y Rock Zombie, Blair Daly de Alice Story, Brass Stone Cherry y Zach Malloy de Shine Down y Tyler Bryan. O sea, estos compositores le han dado a este disco un tono mucho más contundente, y el disco combina rock pesado y ruidoso con enormes coros hechos para tocar en grandes estadios. Los solos de guitarra sirven como adicciones apasionadas a las pistas, pero siguen siendo breves y directos, y vamos a escuchar una pieza que se titula Dead Horses. Headstone where it had to be. There's no reason anymore. fantasy. It's me, metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González, en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería relacionada con cualquier cosa. Quiero contarles, querido amigo, de qué te voy a hablar hoy. Te voy a hablar hoy de cómo la gente se va de Cuba. Y por ejemplo, el caso es de una persona que no voy a mencionar porque todavía ahí no ha llegado aquí. Resulta que él se va a ir de Cuba con su esposa y sus 2 hijas. Ya yo tengo un amigo que vino con su mujer y su hija y se las pasó un poco negras hasta que se pudo enderezar un poco. Y ahora vienen 4 personas, 2 niñas, 2 adultos. ¿Y qué van a hacer? Él piensa que tiene un dinero para poderse alquilar y mantenerse al menos los primeros meses. Pero él realmente piensa que ese dinero es el dinero que se necesita. ¿Sabe cómo está la vida? ¿O sabe si podrá encontrar trabajo? No. Pero a veces, si tú me escuchas y no eres emigrante, no te has ido a otro país, siempre has vivido en tu país de origen, tú pensarás, esta gente está loca. Pero oye, lo que es loco es vivir en un lugar donde no se puede vivir. Y que pasen los años y que todo tu esfuerzo, que toda tu vida, que toda tu energía se consuma y que tú sepas que es lo peor, que a tus hijos les va a ocurrir lo mismo. Van a crecer y todo su esfuerzo y toda su energía se va a consumir sin lograr nada provechoso. Así que eso es lo que les voy a decir. Buen viaje y ojalá que muy pronto se puedan establecer. No solamente ellos, sino todos los que emigran de manera legal a cualquier lugar de este mundo. Este fue mi breve momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Vamos a cambiar el estilo una vez más, porque como ya sabes, esto es Made in Metal, mucha música y muy buena dentro de todos los estilos de rock y del metal. Y lo que te voy a poner ahora, que estás escuchando ya, es una banda australiana que se llama Ancients Remain, quienes acaban de sacar su EP Burn It All en este año 2024. Es el tipo de banda moderna que piensa que la música habla por sí sola. No tiene mucha información en redes sociales. Se formaron en el año 2019 y llegaron a la escena del heavy metal con un thrash original y triturador y un poco de groove melódico. Estamos aquí para destrozar el escenario dice la banda, y hacer que las cabezas se disparen. Vamos a escuchar Burn It All, que es la pieza que le da título a este EP. Seguro que te va a gustar. Thank you. lo mismo te digo del nuevo disco de Bring Me The Horizon, otra banda que no es trash, pero también tiene su cosa. Ellos son británicos, por si no lo sabes. El disco es Posthuman Next Gen del año 2024. Iba a salir en agosto del año 2023, pero se retrasó y salió en mayo del 2024. Ellos son de Sheffield, Inglaterra. Se formaron en el año 2003. Están firmados por RCA Records a nivel mundial y por Columbia para Estados Unidos exclusivamente. El estilo musical de sus inicios era el deathcore, pero fueron ablandando y ablandando, adoptando un estilo más ecléctico del metalcore. Y sin embargo, con su penúltimo disco, That's the Spirit, marcaron un nuevo giro a producir una obra no tan agresiva y mucho más inclinada hacia el pop rock con un sonido más comercial. Si a ti te gustaban los primeros Bring Me The Horizon, esto no te va a gustar. Y si te gustan los nuevos Bring Me The Horizon, estoy seguro que sí, porque en este disco vas a escuchar una continuación de lo que ya están haciendo últimamente. Vamos a escuchar una pieza que se titula Kool-Aid. Yeah. y quiero que Made in Metal se vaya por todo lo alto y se va con el nuevo disco de Yasta. Saben que el disco de Metallica del año 85-86 a lo mejor se llamó Unjustice for All. Unjustice for All, no, que va. Sí, Unjustice for All. Y así que Yasta en este año 2024 ha sacado un disco y el disco se llama Unjustice for All. Yasta, Jamie Yasta, ha sido el líder y comandante vocal del grupo de hardcore y metalcore Hatebreed durante 30 años. No solo es conocido por Hatebreed, Yasta es un ejemplo para mí por todas las cosas que hace. Tiene otros proyectos musicales, su banda I Speak con Danny Diablo, su proyecto de Sludge y Metalcore Kingdom of Sorrow con el líder de Crowbar King, Kirk Wisting. También lanzó el disco debut en solitario en el 2011 con apariciones de montones de musicazos. Lanzó su popular podcast The Yasta Show, su sello discográfico Steel Ball Records, su línea de ropa Hatewear, y fue el presentador del reiniciado Headbangers Ball de 2003 a 2007. Ha sido un hombre muy ocupado y con su nuevo disco ha regresado con otro disco pesado, pero no es todo lo que parece, ya que no se centra exclusivamente en el hardcore y metalcore, por el que es famoso. Otros géneros de nostalgia influyeron en el álbum. Así que vamos a escuchar tremendo disco. Vamos a escuchar Assimilation Agenda, que comienza con el grito estridente de Steve Cetro Sousa de Exodus antes de que la canción llegue a los primeros versos. La colaboración vocal de Sousa y Yasta en la pista esta funciona muy bien. Obtienes la voz áspera y enojada de Yasta con la voz de Trash exagerada y grandilocuente de Sousa. He visto a Hatebreed al menos 3 veces en los últimos 10 años y si lo pudiera ver mañana mismo corría, que estoy seguro que aquello va a ser una andanada de energía potentísima. Yasta for All. Vamos a escuchar la pieza que, como te dije, Assimilation Agenda es su título. Yeah! Y este es, queridos amigos, nuestra despedida. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Espero que te haya gustado. Sobre todo, Just for All, que es realmente Just for All y todos nosotros y el metal for all. Soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Y te espero aquí la próxima semana o el día que tú quieras, porque tenemos más de 360 programas que puedes escuchar en nuestro canal de iVoox o en la web. ¡Chao!